cambios en nuestro cuerpo y nuestra mente. No es fácil dar una definición sobre qué es el envejecimiento. Aunque todos de manera intuitiva, bien por observarlo a nuestro alrededor o bien por nosotros mismos, tenemos conocimiento del mismo. El envejecimiento se ha definido como un proceso de deterioro donde se suman todos los cambios que se dan con el tiempo en un organismo y que conducen a alteraciones funcionales y a la muerte. Estos cambios en el orden morfológico, psicológico, funcional y bioquímico se caracterizan por una pérdida progresiva en el tiempo de la capacidad de adaptación y la capacidad de reserva del organismo, que produce un aumento progresivo de la vulnerabilidad ante situaciones de estrés y finalmente la muerte. Se ha definido, por tanto, primero como una etapa de la vida y posteriormente como un proceso de deterioro por suma de déficit con el paso de los años. ¿Cómo cambia nuestro cuerpo con la edad? Nuestro cuerpo a lo largo de la vida va sufriendo unos cambios en todos sus organismos y sistemas que, como se ha comentado, varía entre individuos y tendrá un diferente ritmo en un mismo individuo según la localización. Estos cambios serán bien morfológicos, es decir, afectando a la estructura de los órganos, bien funcionales, afectando a la función de los mismos. Con el envejecimiento se pierde masa muscular y por tanto se pierde fuerza y capacidad para tener máximas prestaciones físicas. Disminuye el agua corporal en el organismo. En un joven el agua representa aproximadamente el 60% del peso corporal, pasando al 50% en los ancianos. Mientras que la masa magra disminuye, la grasa corporal aumenta distribuyéndose sobre todo en el tronco. Se pierde también masa ósea, lo que favorece la aparición de osteoporosis y fracturas. Los accidentes caseros. Los accidentes caseros más frecuentes son las caídas, las quemaduras y las intoxicaciones. Las caídas y fracturas pueden producir un grave deterioro de la calidad de vida del adulto mayor. Entre los factores que aumentan su riesgo están la falta de actividad física, que favorece la descalcificación de los huesos, osteoporosis, la pérdida de agilidad y la pérdida de la capacidad cardíaca y respiratoria. Daño cerebral, que causa torpeza o debilidad del movimiento y falta de cuidado por imprudencia. Defectos de la vista, especialmente si se asocia a la falta de iluminación. Los accidentes pueden evitarse con precaución. El adulto mayor está expuesto a accidentes si tiene fallas de la vista, agilidad y atención. El instalar apoyos especiales, el orden y buena iluminación de la casa pueden prevenir los accidentes. En caso de caída con mucho dolor, mover al paciente lentamente con gran cuidado. Cuidado de la memoria. La pérdida de memoria es una amenaza siempre presente para los adultos mayores. En ella influyen la angustia y la depresión, el aislamiento y la inactividad. Alcohol y medicamentos que pueden interferir con la atención y eventualmente producir daño cerebral. Mal estado general, con desnutrición, falla cardíaca o respiratoria, pueden repercutir sobre el funcionamiento cerebral. Enfermedades cerebrales, Alzheimer, lesiones vasculares o de otro tipo. Muchas veces es posible aprender a adquirir nuevas habilidades, seguir un curso, integrarse a un grupo de teatro, aprender jardinería o repostería. La actividad de la mente puede mejorar su memoria. Estar interesado en hacer algo es bueno para el cerebro. El buen estado general favorece al cerebro. Una agenda puede ayudar a compensar una pérdida de memoria leve. Si la memoria falla mucho, consulte al médico. Cuidado del aparato respiratorio. El aparato respiratorio envejece. Los pulmones y las costillas pierden elasticidad. Muchas veces se agrega el efecto del cigarrillo y o las bronquitis crónicas. Esto limita la capacidad respiratoria, especialmente la capacidad de expulsar aire. Para cuidar el aparato respiratorio se recomienda no fumar, en forma activa o pasiva. Finalmente, si aparece disnea, sensación de falta de aire o tos persistente, debe consultar al médico sin mayor demora. El momento tan importante del conocimiento siempre esté acompañando en cada uno de sus procesos, ya sea en la educación, ya sea en el trabajo, ya sea en la vida diaria. ustedes puedan estar muy bien preparados y a través de una rehabilitación básica funcional abrazada a la tecnología, ustedes lo puedan lograr, porque debemos seguir trabajando, debemos seguir produciendo, debemos seguir estando constantes cada día para que podamos mostrarnos en un nuevo perfil profesional. El tema de tener discapacidad no significa que debemos estar sedentarios, sino que significa que debemos seguir viviendo. Sí, muchas de las discapacidades son bastante fuertes y nos limitan el movimiento, pero debemos en lo posible lograr nuestra autonomía. Sí, al lograr nuestra autonomía podemos tener nuestro poder de decisión y sobre todo podemos estar a la par con el resto de seres humanos que convivimos, puesto que la discapacidad es un reto que debemos superar y es un reto que debemos cada día ir entendiendo que la debemos amar. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite mostrarnos al mundo como los seres extraordinarios que somos o como la creación más grande de la naturaleza. Pensando en tu traición, me hicieron comprender que puedo estar sin tu calor. Mas no pensé que tu maldad intentarías volver para tratar de hacerme mal. Acuérdate de mi pesar y nunca más poderte hablar. Y que si solo regresabas era para molestarme. Vete de aquí, no vuelvas más. No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. Tu amor infiel y yo las fibras de mi ser. ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Sin tu querer quiera y que solo es para mí. Vete de aquí, no vuelvas más. No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. Tu amor infiel y a las piedras de mi ser. ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Sin tu querer puedo vivir. Yo viviré. De mi ser, ¿crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Sin tu querer puedo vivir. Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Me quieres a tu modo, sin entrega, sin los afectos que de ti persigo. Y a veces me parece que quisieras alejarte de mí o estar conmigo. Amas mi voz y arte mis canciones, pero eso nada más, tan solo eso. Y no sientes ardientes emociones cuando yo te acaricio con mis besos. Sí, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere. Quieres, sí, pero ¿de qué manera? No comprendo tu amor, no lo comprendo. Querer es entregar la vida entera a quien de veras se le está queriendo. Me quieres, sí, pero ¿hasta dónde llegará tu amor que ni a besar se atreve? Porque a mi corazón no corresponde, porque mi fuego lo apagas con tu nieve. Sí, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere. Todos los seres vivos tenemos un ciclo de vida, el cual consiste en nacer, crecer, reproducirse y morir, en el cual se llevan ciertos cambios en nuestro cuerpo con el avanzar del tiempo. En esta ocasión hablaremos de un tema que se titula Los cambios fisiológicos del envejecimiento. Empecemos. Los cambios fisiológicos que se observan en los adultos mayores reflejan no solo el proceso de envejecimiento, sino los efectos de años de exposición a los factores ambientales, como la luz solar, el humo del cigarrillo y los procesos patológicos, como diabetes mellitus o artritis. Los cambios en la piel reflejan de manera más clara el proceso de envejecimiento que los cambios en otros sistemas orgánicos. Con el envejecimiento, la piel se vuelve arrugada, seca y con una pigmentación desigual. El grosor de la capa media de la piel llamada dermis disminuye alrededor del 20%, lo cual le da a la piel en general una característica delgada y transparente. Esto se observa sobre todo en las áreas expuestas a la luz solar. También ocurren cambios relacionados con la edad en el cabello, debido a la disminución en la producción de melanina por el folículo piloso. Alrededor de la mitad de las personas mayores de 50 años tiene por lo menos el 50% de cabello cano, sin importar el sexo ni color original de su cabello. El envejecimiento también se acompaña de una disminución progresiva de la estatura, en especial en las mujeres de edad avanzada. Esta disminución de la estatura se atribuye sobre todo a la compresión de la columna vertebral. La composición corporal cambia también. La cantidad de grasa aumenta y la masa corporal y el agua corporal total disminuye con el aumento de edad. Con el envejecimiento existe una reducción en el tamaño y la fuerza muscular relacionada con la pérdida de fibras musculares y una reducción en el tamaño de las fibras existentes. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en los adultos mayores. El corazón responde menos a la adrenalina y disminuye la frecuencia cardíaca máxima como respuesta al ejercicio. Con la edad, las arterias tienden a volverse más rígidas y menos distensibles. Numerosos estudios han mostrado que la presión arterial sistólica aumenta de manera progresiva con la edad, mientras que los aumentos en la presión diastólica tienden a permanecer estables e incluso a disminuir después de los 50 años. Como resultado, existe un aumento brusco en lo que se conoce como hipertensión sistólica entre los adultos mayores, lo cual ocurre como consecuencia de un aumento en la rigidez arterial. Con el envejecimiento normal ocurren cambios en el nivel estructural, químico y funcional del sistema nervioso. El peso del cerebro disminuye con la edad y existe una pérdida de neuronas en el cerebro y la médula espinal. Los cambios sensitivo-motores que acompañan al envejecimiento afectan mucho el nivel de funcionamiento y la calidad de vida del adulto mayor. Con el avanzar del tiempo se presenta una disminución general de la agudeza visual y casi todas las personas mayores de 55 años de edad requieren corrección visual para leer o para ver a distancia. La disminución ocurre como resultado de un diámetro pupilar menor, la pérdida del poder refractivo del cristalino y un aumento en la dispersión de la luz. El resplandor y los cambios bruscos en la luz provoca problemas particulares para los adultos mayores. Estos cambios aumentan el riesgo de caídas y lesiones. También se presentan cambios en la diferenciación del color con el envejecimiento. En particular, los adultos mayores tienen mayor dificultad para identificar los colores azules y los verdes. Se piensa que esto está relacionado con problemas asociados con la filtración de la luz de longitudes de ondas cortas a través del cristalino opaco y amarillento. La sordera es frecuente en los adultos mayores y casi es inevitable cierto grado de deterioro con el envejecimiento. El 30% de las personas de 64 a 75 años de edad presenta un deterioro de la audición y aumenta a un 47% en los adultos mayores de 75 años de edad. Ocurre como resultado del envejecimiento combinado con estresantes auditivos, traumatismo, influencias ambientales y enfermedades otológicas, así como factores genéticos. El sentido del olfato se reduce con el envejecimiento, tal vez como resultado de una atrofia de los bulbos olfatorios y una pérdida moderada de las neuronas olfativas. El olfato es un mecanismo protector, y las personas que no perciben los olores están en riesgo de exposición a peligros ambientales. Por ejemplo, las personas que no perciben el olor del humo están en riesgo particular si se inicia un incendio. El sentido del gusto también disminuye con el envejecimiento, pero se cree que afecta menos que la olfacción. De hecho, en muchos casos, lo que se percibe como una disminución en la capacidad de degustar es en realidad un defecto de olfacción, debido a que el gusto y el olfato son necesarios para disfrutar el sabor de los alimentos. Los adultos mayores no disfrutan comer tanto como en su juventud. Sin duda, el envejecimiento es algo inevitable hasta el momento. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Hola, soy Neftalí Enrique Peñaflor Valdés y trabajo en el Departamento de Imagen Institucional como guionista y encargado del acervo de todo lo que hemos grabado en estos 12 años del departamento. Nosotros, los adultos mayores, tenemos pues muchas veces miedo de acercarnos a las nuevas tecnologías. Para los jóvenes es lo de hoy, es lo de la actualidad y es la manera en que se están comunicando. Esto, sin quererlo, ha creado una brecha generacional. Nosotros en México, pues lo que más, el baluarte que más tenemos es la familia, es el que más queremos. Entonces, si queremos tener una buena familia, pues tenemos que estar comunicados, adultos mayores y jóvenes. ¿De qué manera? Bueno, pues aquí el exhorto es hacia los jóvenes que busquen la manera de acercar a los adultos mayores a la tecnología. Y hacia los adultos mayores el exhorto es que se acerquen a esta tecnología de internet y de las redes sociales. Si ustedes se acercan al internet, van a encontrar plataformas como YouTube. Si ustedes quieren oír alguna canción de los años 60, 40, 50, inclusive hasta quizá de principios de siglo, en YouTube ustedes pueden buscar el área de música y seguramente ahí encontrarán las canciones que ustedes ya dejaron de oír en la radio, que las escucharon de niños porque sus papás y sus abuelos la oían, y algún buen samaritano ya las tiene en internet. Si tenemos algún ser querido lejos de nuestra casa, la tecnología nos va a ayudar a través de las redes sociales de estar muy cerca con ellos. Discapacidad en Acción es el fantástico mundo de la diversidad funcional. Estamos en Sierra, Costa y Oriente, también en Galápagos, cubriendo a través de esta señal, en el horario que tú nos estás escuchando, todo lo que se refiere a nuestro país en el entorno de la diversidad funcional, ¿sí? Así que pues, cuando hablamos de la discapacidad no significa que hablamos de un sujeto de protección, sino hablamos de un sujeto de derecho. Las normas internacionales de las Naciones Unidas tienen un gran proyecto para la autonomía de las personas con discapacidad, ¿sí? Pero ahí debemos diferenciar dos cosas. La discapacidad es para vivirla, para sentirla, para compartirla, para seguir siendo seres humanos productivos. No debemos aprovecharnos de la discapacidad para sacar réditos económicos o para buscar sin trabajar tener réditos económicos. Muchos dicen hay que sacarle provecho a la discapacidad, sí, pero en el perfil de emprendedores, en el perfil de seres productivos. Que me inviten a tal o cual evento significa que voy porque soy un ser humano que he sido incluido. No significa que me invitan para justificar las actividades que desarrollan y en base a eso solicitar ayudas económicas a las personas que de buen corazón les gusta apoyar a los grupos de atención prioritaria. Esa es la diferencia entre organizaciones que viven de la discapacidad y organizaciones que viven para mejorar la condición de los seres humanos con los que se desenvuelven. ¿Sí? Vemos que existen organizaciones en las que el avance de sus usuarios es el mismo de hace 5 años. Si ustedes se ponen a evaluar desde hace 5 años cómo ingresó esa persona a esa institución y continúa haciendo lo mismo, es una institución que está lucrando de la discapacidad. Pero si usted ingresa a una organización en la que hace la evaluación hace 5 años, cómo ingresó esa persona y los avances que ha tenido durante esos 5 años, es una organización que trabaja por la autonomía de la discapacidad. Y si bien es cierto, si en algún momento cobra un rédito económico, usted va notando que sí existe avance, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el cambio que debemos ejercer las organizaciones? Nosotros mismos debemos equiparnos con la tiflotecnología, equiparnos con herramientas que permitan a nuestros usuarios abrazar estas nuevas TICs y que, en base a eso, ellos puedan salir autónomos, independientes, emprendedores y productivos. Así que, pues, ¿qué piensa de aquello? Llámeme al 2616-977, al 098-6601-549. El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Thank you. escuchando Discapacidad en Acción. Continuamos con más. Tercera edad. Alimentación para vivir a plenitud. El adulto mayor debe prestar atención a su dieta diaria. Ello es parte importante de los hábitos que condicionan la salud en cualquier etapa de la vida. Si usted atraviesa por esta etapa de su vida, tome en cuenta que es un error frecuente el desentenderse de las tareas rutinarias, como ir de compras al mercado o cocinar. Esta actividad le reportará los beneficios propios de una dieta sana y le servirá para ejercitar la mente. Al disminuir la actividad física en la madurez, se requiere consumir menos calorías. El envejecimiento produce una pérdida de masa muscular y un aumento del porcentaje de la grasa corporal. No sería extraño que sienta ausencia de interés por la comida debido a diversas causas. Desde dificultad creciente para digerir ciertos alimentos, poca sensación gustativa por el sabor, hasta depresión y soledad. En la tercera edad, las personas tienen más posibilidades de padecer problemas de anemia, hipertensión o diabetes. Pero con una alimentación sana y equilibrada, pueden prevenir continuas visitas al médico por constantes dolencias. La dieta en esta etapa de la vida debe manejarse con los nutrientes que mantienen en óptimas condiciones al individuo a partir de los 65 años, edad en la que la composición del cuerpo sufre cambios específicos como alteración metabólica de glucosa y lípidos en la sangre, cambios sensoriales con alteración del gusto, olfato, visión y audición, y disminución de la actividad gastrointestinal. Tome nota de las siguientes pautas que le damos para gozar de una buena nutrición y salud a esta edad. Organice su tiempo. Realice una compra semanalmente planificando los alimentos que necesita. Aunque viva solo, anímese a cocinar. Hacer menos cantidad no es excusa, ya que puede congelar varias raciones para los días que no tenga ganas de cocinar. Preparar los ingredientes y estar pendiente de los tiempos de cocción son ejercicios rutinarios que le distraerán y le beneficiarán indirectamente. ¿Qué debe comer? Haga por lo menos 3 comidas al día sin olvidarse del desayuno. Una dentadura débil no es razón suficiente para erradicar de su dieta productos tan esenciales como la carne. Si es su caso, la solución puede estar en los purés con todo tipo de ingredientes, verduras, pescado y, por supuesto, carnes. Coma diariamente distintos tipos de cereales, como pan, arroz y fideos. La fibra le ayudará a mantener un buen funcionamiento intestinal y reducir el riesgo de enfermedades crónicas en el corazón y la diabetes tipo 2. Consuma al menos 2 litros de agua al día, de 8 a 10 vasos. Aunque no tenga sed, es imprescindible que se proteja ante una posible deshidratación. Además, tome leche, zumos e infusiones que le aportarán nutrientes, proteínas y calcio. Aunque viva solo, anímese a cocinar sus propias comidas. Preparar los ingredientes y estar pendiente de los tiempos de cocción son ejercicios rutinarios que lo beneficiarán y distraerán. Las carnes blancas son mejores que las rojas. Incorpore a su compra semanal carne de pavo o de pollo, siempre sin piel para disminuir la cantidad de grasa. No abuse del café ni del alcohol. Las verduras, legumbres, hortalizas y pescado deben tener un papel esencial en su dieta diaria. Los lácteos deben ser su mejor aliado contra la osteoporosis. Opte por leche, quesos y yogurt, y si son desnatados, mucho mejor. ¿Qué debe evitar? Reduzca las calorías de su dieta, porque su actividad física es menor. Cuídese del colesterol. Deje a un lado los fritos y, en caso de hacerlos, utilice aceite de oliva. Embutido solo de forma excepcional, al igual que los dulces. No abuse de la sal. Es importante que los alimentos estén bien condimentados, porque comer es un placer en cualquier etapa de la vida, y precisamente a edades avanzadas, en las que es habitual el consumo de medicamentos, la hora de la comida no puede ser un suplicio más. Añadiendo especias como el tomillo, el romero o el laurel, proporcionará sabor a sus platos, a la vez que prevendrá la hipertensión. Recuerde que nunca es demasiado tarde para hacer cambios saludables en la vida. Un aporte de Fundación Procodis para Discapacidad en Acción, porque una persona con discapacidad puede hacer mucho más de lo que crees. La música y el estilo inconfundible de Discapacidad en Acción. con aquellas canciones románticas y aquellas canciones que te ponen bastante encendido, puesto que en los 80 los hombres cantaban como hombres, las mujeres como mujeres y teníamos bien marcado el compás. Sí, hoy en día existen valiosos seres humanos que desarrollan esta actividad. Sin embargo, las canciones que hoy por hoy se promueven, el contenido es muy pobre y la letra es muy simple, ¿sí? Antes había una línea de compositores que se dedicaban a desarrollar canciones que emanen amor, que emanen un mensaje, que desarrollen un espíritu de proyección a futuro, acompañada de la melodía, la armonía y varios instrumentos musicales. Entonces, es por eso que nosotros hemos escogitado esas canciones, porque, como siempre digo y lo vuelvo a repetir, la música hasta los 80s, los 90s, los hombres cantaban como hombres y las mujeres cantaban como mujeres. Cada quien tenía definido si era sexo masculino o era sexo femenino en el momento de cantar. Y no iban mezclando las voces, ¿no? Respetando también las tendencias sexuales, pero hoy por hoy todos tienen el mismo timbre de voz. Ajá. Tienen el mismo timbre de voz y no hay la diferencia entre uno y otro, porque todos tienen voces muy simples, muy de karaoke, pero sin embargo la fama les acompaña y pues los tiempos cambian y son de el boom de hoy. Pero nosotros siempre estaremos en los 80s hasta los 90s, porque emanan canciones que gusta a la mayoría de las generaciones que estamos hoy actualmente siendo productivos. Ya tenemos gratos recuerdos y sobre todo las letras y los contenidos, reitero, tienen un mensaje conciso, claro, y la musicalización tiene armonía, tiene el ritmo, tiene un buen compás y no son tan simples como ahora, ¿verdad? Entre semana estuve comparando canciones de antes en lo romántico en español y las románticas actuales. Las de anterior tenían estrofas, eran letras muy largas. Actualmente máximo 5 líneas y más del estribillo 6, y en eso se demoran 3 minutos. Entonces pues como que el mensaje es muy corto. La gente quiere hoy por hoy todo rápido, todo listo. Estamos en la era de la velocidad, pero no hay mayor creatividad dentro de mi concepto. Ok, les invitamos a que marquen y nos ayuden a programar al 2616-977, al 234-5565, al 098-66-01-549, habilitado. Llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vencida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza, en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di nido nuevo, esperanza y calor entre mis dedos. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Suerte. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Música y estilo a través de diversidad funcional. Sí, el estilo lo ponemos nosotros y también las canciones ustedes nos las sugieren. Sobre todo, gracias por esos comentarios a través del Facebook, a través del WhatsApp, que les gustan las canciones, que les gustan los temas, y sobre todo son personas que han vivido esa época, y a los jóvenes de hoy también, no a todos, pero sí a varios, les encanta la música, ¿sí? Porque como que tienen más contenido, nos mencionan. Y gracias a nuestro equipo de trabajo, ahí está el Rubén Suárez actualizándose. Por cierto, Rubén Suárez se está actualizando en audiovisuales, sí, este es un curso de cine, de actualización en cine, y además también está con nosotros Brian Ojeda en las redes sociales, luego Angélica Amaya trabajando en la edición general y Walker Verde Soto en la presentación del mismo. Donde quiera que te encuentres, lo que quiera que estés haciendo, juntos lo hacemos bien, porque somos y formamos un equipo de productores, oyentes y una excelente frecuencia, ¿sí? Bastante bien el equipo que conformamos, cada programa lo disfrutamos, y en el horario que tú nos escuchas, en el otro extremo de la antena, nosotros te estamos acompañando en ese momento tan especial, ¿verdad? Mientras conduces, mientras estás en casa, desarrollando tus actividades culinarias, o simplemente descansando, o estamos de fondo mientras tú lees o realizas tus tareas. Ahora que ya ingresaron al colegio, pues a nuestros amigos y amigas que siempre nos están siendo fieles en la sintonía, póngale muchísima gana, y a los educadores, gracias por haberse capacitado con nosotros en este verano. Ya tenemos colegios incluyentes, tenemos escuelas incluyentes y profesores incluyentes, sí, porque ellos son los que ya saben cómo recibir a una persona con discapacidad, ya se enteraron, como me decían en los cursos, ya nos enteramos cómo mismo ha sido el tema de la tiflotecnología, y ahora sí, pues podemos trabajar, hacer más lúdicas las clases, y les invitamos a que ustedes también formen parte de este grupo de maestros, sí, llamen al 2616-977 al 098-6601-549, totalmente disponibles. El 234-5565 está listo para que tú te conectes. Y si quieres enviarnos un mensaje de voz, simplemente llámanos al 098-6601-549, totalmente disponible. We'll be right back. se va. Discapacidad en acción. Tú me amas, te amo como nunca me. Te amo siempre más. Tú me extrañas, te extraño y te necesito. Yo vivo para ti. Adultos mayores, que llegan a 2.500.000 personas, constituyen la población que desarrolla mayores problemas en el campo oftalmológico, por lo que más de 150.000 personas de la tercera edad se encuentran en riesgo de sufrir ceguera, indica Karen Barrazalino, oftalmóloga especialista en retina y vitreo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 82% de los casos de ceguera en el mundo corresponde a pacientes mayores de 50 años, convirtiendo a este tipo de discapacidad en la más común en personas de avanzada edad. Asimismo, el 80% de estos casos puede ser prevenido. La principal causa es la degeneración macular relacionada con la edad en su forma húmeda, que compromete severamente la mácula, parte central de la retina, y de no ser tratada a tiempo causa la pérdida de hasta un 95% de la visión. Esta anomalía daña parte importante del globo ocular que está relacionada con la visión central y de colores, y que sin un diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno podría ser irreversible, explica Barraza. Las causas de este mal son multifactoriales, no obstante, la más común está relacionada a la edad. La sobreexposición a la radiación ultravioleta hace a estas personas más propensas a padecer este tipo de enfermedades. Los síntomas comienzan afectando la visión central de los pacientes, incluso la distorsión de las imágenes y disminución de la sensibilidad a los colores. Se desarrollan problemas en el cálculo, en actividades tan básicas como llenar una taza de café, además del impedimento de la lectura, ver televisión, conducir, entre otras. También se producen una serie de manchas en el campo de visión. Si bien en el tiempo se han probado diversas terapias como alternativas de tratamiento, a la fecha, la medicina biológica, anticuerpos monoclonales, ha demostrado tener beneficios importantes no solo por detener la progresión de la enfermedad, sino también, haciendo posible la recuperación de la visión en los pacientes afectados, casi en un 70% de pacientes tratados sostiene la especialista. En nuestro país ya se cuenta con medicinas aprobadas por la entidad regulatoria local, DIGEMID, no solo en enfermedad degenerativa macular, sino también en edema macular diabético. Son medicamentos aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, y por su par europeo, EMA. Darle la oportunidad a los pacientes de un tratamiento adecuado y oportuno, que no solo detiene el curso de la enfermedad, sino que también mejora la agudeza visual de los afectados y permite que puedan reinsertarse prontamente a sus actividades normales, indica Barraza. Un aporte de Fundación Procodis para Discapacidad en Acción, porque una persona con discapacidad puede hacer mucho más de lo que crees. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Discapacidad en Acción? En este momento te estás conectando, te estás enchufando y alcanzaste justo a la segunda hora del programa. Y qué bien que participes de estos últimos 60 minutos cuando tu presencia es importante en el otro extremo de la antena. Así es, juntos participamos de todo lo que tú quieres escuchar y sobre todo los temas de la diversidad funcional. Hablábamos sobre el sistema AUDESC. Sí, es el sistema en el que las locaciones en silencio de los productos comunicacionales visuales son narrados por una voz para que nosotros, las personas ciegas, podamos entender la secuencia de las imágenes y podamos también disfrutar la película que tú estás mirando y nosotros la estamos escuchando. Es un proceso bastante chévere, es un proceso en el que se debe desarrollar dos guiones, el guión normal de la película y el guión de los silencios. Y en ese sentido pues tenemos bastante experiencia y estamos ya programando el cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación. Como cada año estamos promoviendo los productos comunicacionales accesibles e incluyentes. En ese sentido nosotros desarrollamos un documental el cual va con la línea de accesibilidad y sobre todo la norma europea de accesibilidad. ¿Con esto qué buscamos? Que cuando vamos a un foro a debatir sobre discapacidad podamos mostrar nosotros mismos que lo hemos podido lograr. Mostramos el producto comunicacional, la línea de accesibilidad, la gente participa con sus preguntas e inquietudes y sobre todo nosotros podemos contestar todo aquello porque nosotros mismos lo hicimos. En ese sentido, nacimos ya con este cineforo en el 2014, ¿sí? En junio del 2014, y lo hemos desde entonces presentado en diferentes escenarios, con diferentes trabajos,

Me juraste aquella vez, cuando estabas frente al juez, que no me ibas a engañar. Jamás, jamás. Nunca más, nunca más, nunca más, jamás, jamás, nunca más. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Dios estaba en el cielo mirando cómo actuaban los hombres en la tierra. Reinaba la desolación. Más de 6,000 millones de seres humanos son pocos para alcanzar la magnificencia divina del amor, suspiró el Señor. El Padre vio a tantos humanos en guerra, esposos y esposas que no completaban su espíritu, ricos y pobres apartados, sanos y enfermos distantes, libres y esclavos separados, que un buen día reunió a un ejército de ángeles y les dijo: pueden ver a los seres humanos, necesitan ayuda. Tendrán que bajar a la tierra. ¿Nosotros? Preguntaron los ángeles ilusionados y asustados, llenos de fe. Sí, ustedes son los indicados. Nadie más podría cumplir esta tarea. Hice al hombre a imagen y semejanza mía, pero con talentos especiales cada uno. Permití diferencias entre ellos para que juntos formasen el reino. Unos alcanzarían riquezas para compartir con los pobres. Otros gozarían de buena salud para cuidar a los enfermos. Unos serían sabios y otros muy simples para procurar entre ellos sentimientos de amor, admiración y respeto. Los buenos tendrían que rezar por los que actuaran como si fueran malos. El paciente toleraría al neurótico. En fin. Mis planes deben cumplirse para que el hombre goce, desde la tierra, la felicidad eterna. ¿De qué se trata? Preguntaron inquietos los angelitos. Como los hombres se han olvidado de que los hice distintos para que se complementasen unos a otros y así formaran el cuerpo de mi hijo amado, bajarán ustedes con francas distinciones y tareas especiales. Tú tendrás memoria y concentración de excelencia. Serás ciego. Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte. Serás sordomudo. Tú tendrás pensamientos profundos. Escribirás libros. Serás poeta. Tendrás parálisis cerebral. A ti te daré el don del amor y serás su persona. Habrá muchos otros como tú en toda la tierra y no habrá distinción de raza porque tendrás la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre. Tendrás síndrome de Down. Tú serás muy bajito de estatura y tu simpatía y sentido del humor llegarán hasta el cielo. Serás gente pequeña. Tú vivirás en la tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo. Preferirás escuchar mi voz a la de los hombres. Tendrás autismo. Al último angelito le dijo: serás hábil como ninguno. Te faltarán los brazos y harás todo con las piernas y la boca. Los ángeles se sintieron felices con la distinción del Señor, aunque les causaba enorme pena tener que apartarse del cielo para cumplir su misión. ¿Cuánto tiempo viviremos sin verte? ¿Cuánto tiempo lejos de ti? No se preocupen, estaré con ustedes todos los días. Además, esto solo durará unos cuantos años. Está bien, padre. Será solo un instante en el reloj eterno. Y bajaron a la tierra emocionados. Cada uno llegó al vientre de una madre. Ahí se formaron durante 6, 7, 8 o 9 meses. Al nacer, fueron recibidos con profundo dolor. Causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea. Otros la asumieron enojados. Otros se echaron culpas hasta disolver su matrimonio. Y otros más lloraron con amor y aceptaron el deber. Siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados. Y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta. Como los angelitos saben que su misión y sus virtudes son unión, fe, esperanza y caridad, gobernadas por el amor, ellos han sabido perdonar. Y con gran paciencia, pasan la vida iluminando a todo aquel que los ha querido amar. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Avanzamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Junto a ti, ya listos y dispuestos, el equipo también, para lanzar el cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación, ¿sí? El año anterior lo hicimos en el Consejo Provincial y pues con la experiencia que tuvimos ahí, vamos a buscar un escenario donde siempre lo hemos desarrollado, ¿sí? Puede ser la Casa de la Cultura o te dejo con ese interrogante. Nos gusta trabajar con gente que le gusta el tema de la inclusión, de la accesibilidad, que está todos los días en el teatro, la danza, el arte, y le gusta también apoyar a los emprendimientos de las personas con discapacidad. Así que pues nosotros estamos gestando ya los espacios. Una vez concretado el espacio, empezamos con el siguiente paso, que es el corre-corre de organizar, invitar y gestionar que todos ustedes puedan estar en esos espacios, ¿sí? Porque llenar un foro de 400, 500 y 300 personas no es nada sencillo. La mayoría de personas piensa que simplemente se pone la cartelera y eso se llena solo. No, hay que trabajar. Detrás de todo esto hay un grupo de personas que están llamando, que están enviando mails, que están confirmando la participación, concretando las personas que van a ir, para tener un foro bastante lleno y de personas que les guste y les interese el tema, ¿sí? Y pues ahí vamos promoviendo los trabajos comunicacionales de muchos compañeros y además también vamos promoviendo nuestros trabajos, ¿sí? Vamos sirviendo de modelos a seguir para que quienes tienen la iniciativa y quieren dedicarse a la discapacidad lo puedan hacer como un emprendimiento. Sí, porque la discapacidad tiene un nicho de mercado bastante importante. La discapacidad también tiene varios perfiles de profesión que no nos impiden estar en el mercado. Y sobre todo, buscamos que usted mire a las personas con discapacidad como profesionales, sujetos de derecho, y no como personas con discapacidad, sujetos de protección. Si usted quiere incluirse con nosotros, llámanos al 2616-977, al 098-6601-549, al 2 3455 65 totalmente disponible. ¿Quieres escribirnos? fundacionprocodis@gmail.com. Repito, fundacionprocodis@gmail.com. En las redes sociales, solo tienes que digitar en tu buscador preferido Fundación Procodis. Le das Enter y ahí estamos. Desde que partiste, amor, estoy sufriendo y no puedo olvidar lo que pasó. Necesito decir todo lo que siento. Otro amor yo quise encontrar, pero no te puedo olvidar. Te recuerdo sin querer a todo instante y jamás podré vivir sin tu amor, porque nadie me dará el cariño que perdí. Solo tu amor me haces feliz. Hoy la vida para mí no vale nada, porque solo junto a ti yo soy feliz. Este amor me hace sufrir y me lastima. Mi Dios, ¿qué será de mí? Vivir solo pensando en ti. Te recuerdo sin querer a todo instante y jamás podré vivir sin tu amor, porque nadie me dará el cariño que perdí. Solo tu amor me haces feliz. Solo tu amor me haces feliz. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desarrollando siempre actividades con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Al hablar de la educación, debemos hablar de una educación incluyente y accesible. Y nos preguntamos, ¿cuántas personas han buscado colegios incluyentes? Y ahí la repregunta, ¿cuántos colegios incluyentes y accesibles existen en el Ecuador? ¿Sí? Existen muchos colegios que tienen una aula para personas con discapacidad. Y es una aula que funciona más o menos como una guardería. Y la profesora está ahí, o el profesor, el docente, está más perdido que gato en perrera. Porque no sabe nada de discapacidad. ¿Sí? Se limita a enseñar a uno, a otro, algo a través de actividades lúdicas. Y pues les pone notas al azar. Y al final del año solo terminan aprendiendo, en el mejor de los casos, a leer y a escribir algo. Manejo de tecnologías casi nada. Y una educación bastante pobre en el tema de el tratamiento, ¿no? Porque no es lo mismo enseñar a una persona ciega que a una persona sorda. No es lo mismo enseñar a una persona con discapacidad intelectual que a una persona con autismo. Y no es lo mismo enseñar a una persona con discapacidad física que a una persona con discapacidad con distrofia muscular. Entonces, cada uno tiene su individualidad, cada uno tiene su experticia y sobre todo, cada uno tiene su metodología de aprendizaje. Y el docente debe saber la metodología de enseñanza, ¿sí? Entonces, sí existen esas aulas en los colegios. Pero la mayoría de padres de familia se quejan de que sus hijos no aprenden nada. Y los propios padres de familia tienen que estar con el profesor tratándole de enseñar lo que el profesor dice. Y es porque no se ha trabajado en el tema de la accesibilidad, de la inclusión y sobre todo del aprendizaje. Muchos docentes se preocupan de un masterado en administración de sistemas educativos, una maestría en, en inglés, una maestría en elaboración de proyectos educativos. En fin, en un menú infinito de situaciones. Pero nadie quiere capacitarse en discapacidades. Y eso dentro de la psicopedagogía debería constar. Entonces, ¿cuándo usted va a iniciar, señor docente, su capacitación para trabajar con los grupos de atención prioritaria? 2616-977 2-3-4-5-5-6-5. Mi amor, de un modo diferente, muy nuestro solamente, yo te invito a vivir. Vas a reír conmigo, vas a sufrir conmigo, vas a querer conmigo, vas a vivir conmigo. Te voy a vestir de mariposas, te voy a regalar el color de las rosas, te voy a llevar a donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Partiremos el pan, la tristeza, los besos, lloraremos los dos, después nos sonreiremos, y cuando no te quiera, cuando venga el olvido, me vas a decir gracias, mi amor, por todo lo vivido.

Estás escuchando Discapacidad en Acción. ¿Estás lo suficientemente preparado para ayudar al cuidado bucal de las personas con discapacidad visual? Términos como vista parcial, baja visión, legalmente ciego, totalmente ciego, se refieren a la dificultad del individuo para realizar determinadas funciones, tales como leer, escribir, orientarse o desplazarse sin ayuda y de la misma manera realizar la higiene bucal. En este grupo poblacional específico se puede evidenciar que es uno de los temas más olvidados. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud estima que hay entre 27 y 35 millones de personas invidentes alrededor del mundo. La frecuencia con que se presenta la caries dental y la enfermedad periodontal en estos pacientes puede ser consecuencia de la dificultad para realizar una adecuada higiene oral y no es fácil identificarla a tiempo. Quienes hemos contado con la fortuna de experimentar con normalidad todos nuestros sentidos, comprendemos en cierta medida lo que la pérdida de uno de ellos significa. En algún momento nos hemos planteado estas preguntas: ¿cómo es la vida sin poder ver? ¿Cómo ayudar a estas personas sin que se sientan sobreprotegidas o de alguna forma agredidas? ¿Cómo pueden realizar sus actividades cotidianas teniendo la limitación de la visión? ¿Qué palabras utilizar para dirigirme a ellos? Seguro te has hecho estas y otras preguntas. Es por eso por lo que superar el miedo que implica atender a un paciente con discapacidad visual y tener la disposición para hacerlo es todo un reto para nosotros, los profesionales del área de la salud. Estas personas necesitan de profesionales que puedan comunicarse, entender su situación, pero no para hacerlos sentir incapaces, sino para acompañarlos como a cualquier otro paciente, darles confianza, herramientas para enfrentar sus dificultades y un ejemplo puede ser un entrenamiento especial para realizar la higiene si el paciente tiene ortodoncia. Muy bien, para quienes aún sienten un poco de temor, les regalaré 5 consejos prácticos para atender, preservar y mejorar la salud bucal de sus pacientes con discapacidad visual. 1. Puedes comenzar por relacionar el tacto y el oído intencionalmente, haciendo tocar los objetos y relacionándolos con las palabras, ya que estos pacientes tienden a sobreestimular sus otros sentidos. 2. Como odontólogos debemos elaborar un plan individual y asimismo tener claro que la familia del paciente juega un papel fundamental en el acompañamiento y continuidad del tratamiento. Es recomendable que en las siguientes citas sea atendido por el mismo profesional con el fin de crear una relación de confianza más estable. 3. Es conveniente ser puntual a la hora de atender estos pacientes, pues algunos son un poco ansiosos y por esto haría que la visita al odontólogo no fuera muy agradable. 4. Mantener a la mano folletos, revistas, avisos educativos escritos en braille que sirvan de apoyo para la salud bucal. Los audios previamente grabados explicando un tema en particular son otra herramienta de comunicación efectiva y ya es muy fácil que los envíes por WhatsApp o por correo. 5. En lugar de utilizar la técnica decir, mostrar y hacer, se puede recurrir a la técnica decir, explicar, volver a decir y hacer. Debemos ser más incluyentes. Es importante cada día prepararnos más para recibirlos de la mejor manera en nuestro consultorio. Es eso lo que realmente nos hace profesionales. Aprendamos lenguaje inclusivo. Expresiones que usted no debe decir. No utilice la expresión personas normales. No diga paralítico, lisiado o minusválido. Se dice persona con discapacidad física. No diga retardado o lento. Se dice persona con discapacidad intelectual. Recuerde que las personas con discapacidad no son víctimas. No diga enano o deforme. Se dice persona de talla baja o persona con discapacidad congénita. No existen cieguito con limitación visual o invidente. Se dice ciego, persona ciega o persona con discapacidad visual. El lenguaje inclusivo es parte de la construcción para hacer una sociedad más digna, incluyente e igualitaria. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Bueno, ya en la parte final de nuestro programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, participando siempre en este espacio a través de esta frecuencia incluyente y accesible para que usted conozca sobre las personas con discapacidad y nosotros podamos enseñarle todo lo que podemos hacer en su entorno y en el nuestro, abrazados de la tecnología, sobre todo mostrando un perfil profesional. Un abrazo rompe costillas a nuestros compañeros en el otro extremo de la antena, que en este año nuevamente inician un año lectivo. Aspiramos que las mejoras dentro del sistema educativo nacional para las personas con discapacidad ya haya avanzado por lo menos un poquito más, de las aulas que funcionan más que aulas de aprendizaje como guarderías, y que los profesores, si no en su mayoría, puedan haber tomado o hayan sido parte del curso de preparación en discapacidades, en metodologías de discapacidades. Así que pues, les invitamos a que siempre estén acompañándonos para que sepan más de lo que nosotros podemos hacer. Mi nombre es Walker Verde Soto. Yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Detrás mío el equipo de monitoreo a nivel país. Estamos monitoreando cada una de las emisoras, puesto que queremos saber cuáles son sus horarios, cuáles son las expectativas que tienen con las personas con discapacidad, y que usted se pueda comunicar a través de nuestros automáticos. Así que pues, de donde esté y lo que quiera que esté haciendo, siempre se reporta con el 2616-977, el 098-6601-549, el 234-5565, para que usted se reporte de provincias. Así que pues, queremos saber cómo nos escucha a través de esta frecuencia, qué le parece el programa, y sobre todo, tener ese contacto diario con los oyentes. Así que pues, nuevamente, un hasta pronto, nos volvemos a escuchar, y recuerden que este programa ya se escuchó. El tiempo ha terminado. Hoy hemos conocido más de las personas con diversidad funcional. Te invitamos la próxima semana a continuar con nosotros en tu programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hasta pronto.